Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Empezamos a leer en el Evangelio de San Juan el discurso de Jesús en la última cena. Vamos a estarlo leyendo durante un buen tiempo. Y comienza el Evangelio de San Juan no leyendo ese pasaje del lavatorio de los pies, sino solo recordando, como dice el Evangelio, que después del lavatorio de los pies Jesús inicia este gran discurso que es tan importante para nuestra vida espiritual, que comienza desde el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y nosotros vamos a meditarlo y vamos a pedirle al Señor para que nos enseñe, nos vaya guiando para no solamente recordar y saber lo que Él nos dijo, sino para ponerlo en práctica, que es lo más importante para nuestra vida cristiana, practicar lo que Jesús nos enseña, como dice hoy en el Evangelio Él mismo: si entienden esto y lo ponen en práctica, dichosos serán ustedes. Que eso es lo importante, ¿verdad? Tenemos que acercarnos al Evangelio, leerlo, tratar de entenderlo, comprender lo que dice, pero mucho más el ponerlo en práctica, que es lo que más nos cuesta. Pero debemos, como digo, pedirle al Señor que nos ayude, porque después de celebrar aquí y escuchar todo lo que Dios nos dice, nuestra vida allá afuera tiene que ser reflejo de lo que venimos a vivir aquí. Y al recordar entonces el lavatorio de los pies, Jesús dice esa palabra que yo he leído. Todo lo que Él ha hecho es para ejemplo. Por eso les comienza a decir que el sirviente no es más que el amo. El discípulo no es más que el maestro. Es simplemente decirnos a nosotros lo que yo les he dado a conocer es para que lo pongan en práctica. Si entienden esto y lo ponen en práctica, dichosos serán. Porque realmente el entender lo que Jesús va diciendo y haciendo y ponerlo en práctica será la alegría del discípulo. El discípulo va a ser feliz cuando por su testimonio otros conozcan a Jesús. El discípulo va a ser dichoso porque va a ser reflejo de su maestro. En ningún momento él va a ser más que su maestro. Él no va a pedir que lo honren a él, sino que Él va a ser el testimonio para que honren a su Maestro, a Jesús. Es decir, que el cristiano es un reflejo del Maestro. El cristiano es como el testimonio vivo de aquel que vivió todo lo que dice el Evangelio. No es que Él se vaya a apropiar el título de Maestro, no es que Él vaya a ser superior al que está imitando, sino que Él tiene que manifestar en quien cree, manifestar lo que es su maestro. Tan importante eso, porque el peligro muchas veces de nosotros es darnos a conocer a nosotros mismos y darnos nosotros la fama, y eso no es de esa manera. Siempre en todo nuestro actuar, el que tiene que darse a conocer es el Señor, es Jesús. Nosotros participamos de ese misterio de la vida de Jesús, de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Cada vez que venimos a la Eucaristía, nos hace partícipes el Señor de ese misterio. Y nosotros nos sentimos felices porque en la Eucaristía nosotros comemos, comulgamos con su cuerpo y con su sangre. Participamos de esa vida, de todo ese misterio de la pasión y muerte y resurrección de Cristo. pero no es simplemente para participar y entrar en comunión y sentirnos felices nosotros porque estamos participando de la misma vida divina de Cristo, sino para que al llevar a nuestro cuerpo la misma vida de Cristo y participar de ese misterio de entrega, de muerte por nosotros, de no reservarse nada para sí mismo por salvar al género humano, participamos de todo eso para poder irlo a hacer también nosotros allá afuera. Por eso nos dice Jesús, si ustedes entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Porque al salir de la Eucaristía, lo que tiene que manifestar la vida de quien cree y entiende todo lo que Jesús hace, es reflejo de esta realidad y vive todo esto. Y va en la vida practicando todo el Evangelio. Por eso es que Jesús termina diciendo hoy que el que recibe al que yo envío me recibe a mí, porque al que envía a Jesús va a vivir como él vivió, y entonces no solamente recibe a Jesús, sino recibe al mismo Dios. Por eso es tan importante la vida del cristiano. Cuando va por la vida, va llevando a Jesús, y a donde él vaya, lleva a Jesús, porque participa de esta vida, especialmente cuando comulga, cuando recibe la Eucaristía. Y entonces las personas que van a recibir aquel que Jesús envía, recibe al mismo Jesús y recibe a Dios. Nosotros entonces somos portadores de la misma vida de Dios, del mismo Dios. Por eso es que no es simplemente el venir a la Eucaristía, no es simplemente el participar, el vivir este misterio, sino es el llevarlo allá afuera. ¿Cómo va a ser nuestro testimonio hoy, en este día? ¿Cómo vamos a vivir nosotros lo que estamos celebrando? ¿Cómo vamos a vivir lo que Jesús nos ha transmitido en el Evangelio? Cada uno entonces debe salir ahora, después de la iglesia, a practicar. No a decir que sabe, sino a vivir lo que sabe. Que la Eucaristía nos ayude a todos para poder alimentar nuestro espíritu y poder seguir siendo manifestación de ese misterio, dar a conocer a Jesucristo por medio de nuestra vida.